haber tirado. Oye, ni sueñes que me vas a ver llorando. Soy tan feliz porque hoy tú no estás conmigo. Soy tan feliz porque hoy tú no estás aquí. Viviré por siempre tan solo, solo sin tu amor. Me siento muy bien tan solo, solo sin tu amor. Feliz por estar tan solo, solo sin tu amor. Me siento muy bien tan solo. Oye, no pienses que me vas a ver tirado. Oye, ni sueñes que me vas a ver llorando. Soy tan feliz porque hoy tú no estás conmigo. Soy tan feliz porque hoy tú no estás aquí. Viviré por siempre tan solo, solo sin tu amor. Me siento muy bien tan solo, solo sin tu amor.